Yo, yo, yo, este es radio, radio, radio, radio, parlamento, yo. Ese es un momento para mí extremadamente excitante. Es un momento que he esperado años realmente de tener así alrededor de un texto de un filósofo que para mí es absolutamente fundamental, que se llama Michael Marder. Dear public, Michael, si estás ahí, hermana, la Andrea, estoy súper ultra feliz. Solo para dar un poco de background, o sea, yo descubro como el trabajo de Michael Marder, la primera que me dijo, de hecho, es la Paula Pin, aunque ella realmente, o sea, me dijo, mire esto, y me leí, y de repente encontré todo un bloque de PDFs de una escritura de como, ¿qué es esto? El primer texto que realmente me llamó la atención era uno que se llamaba Anti-Metafísica Vegetal. Lo que propone Michael con su anti-metafísica vegetal es que si aprendemos a pensar desde las plantas, tumbamos todo el edificio del aristotelianismo, de la cultura occidental, de su verticalidad, de su evolucionismo, de decir, lo que se mueve es más importante de lo que no se mueve. Lo que dice palabras es más importante que lo que no dice palabras. La cabeza es más alta y más importante. El cerebro es lo que cuenta. ¿Y sabes el cerebro de quién? ¿Qué es lo más importante? ¿El cerebro de quién actualmente, hoy en día, es el más importante? Y lo voy a hacer en pregunta retórica, ¿ya? Pues te respondo, el hombre blanco. ¿No han visto la imagen de las 6 personas más ricas del mundo? ¿No han visto? O sea, aproximadamente más que la mitad de la riqueza global del mundo entero está en manos de 6 hombres blancos y un mexicano, Don Carlos Slim. Esos son la gente que están pensando en nuestro mundo. Esos son los heredores de 2,000, 3,000 años de un trabajo sistemático de lavado de cerebro, de convencer a ustedes que el cerebro más importante, más evolucionado, más al punto de todo, es el hombre blanco. Michael, en su texto de Anti-Metafísica Vegetal, propone que si pensamos desde las plantas, podemos derrumbar este edificio. Podemos cuestionarlo de una manera profunda. Este texto, como en toda una serie de procesos que yo estoy viviendo con las plantas, etc., me hizo una profunda impresión. Me parecía una cartografía, me parecía una grieta en el edificio de la filosofía. Me parece que estamos viviendo al lado de una civilización que solo porque no la vemos mover mucho, pensamos que ya, ahí están las plantas para comer nomás, ¿no? Porque son bonitos. Completamente olvidando que ellos han logrado una civilización durante millones de años que de hecho hace bien al planeta. Una civilización que de hecho es inductor de otros mundos. Un logro extraordinario, ¿no? Entonces, después Michael ha escrito muchas cosas, especialmente un libro que publicó luego la Plant Thinking, ¿no? Pensamiento Vegetal, publicó un libro. Hace poco publicó un libro con una colaboración con una mujer que se llama Luz Irigaray, que es una feminista francesa de la época de la segunda ola de feminismo, que es el feminismo de la diferencia, ¿no? O sea, ahora es de moda como el queer, ¿no? Que bueno, las identidades, ¿no? Y todo esto fluido y no sé qué. Pero el feminismo de la diferencia dice, hay mujeres, hombres, ¿cómo trabajamos este? ¿Cómo trabajamos que hay una relación real y un espacio, si no en común, sino correcto, justo, etcétera? O sea, el pensamiento de Lucy Rigoray, por supuesto, es mucho más profundo que esto, ¿no? Entonces, tiene una serie de cartas con ella donde piensan juntos sobre la diferencia sexual y las plantas, ¿no? Entonces, o sea, mi sueño para este encuentro era poder invitar a Michael como parte de estos recursos que están para ayudarnos a pensar nosotros. Él tenía hoy su billete desde Washington. Iba a venir en la mañana e irse en la noche de Washington y claro, le decimos, mira, no estamos en este momento, no vamos a poder cuidarte como hace falta, estamos en otra, aquí en Ciudad de México. Pero afortunadamente él había mandado hace tiempo su texto, un texto de unas 12 páginas, 16 por ahí, Perdona, chicas, igual que explico, ¿eh? O sea, os va a animar, ¿eh? Y entonces Michael manda su texto, ¿no? ¿Qué se llama el título del texto? Nosotros y el destino de la diferencia sexual, o dilo con las plantas. Nosotros y el destino de la diferencia sexual, o dilo con plantas. Este texto mandó hace 3 semanas, 1 mes, algo así, porque es bien organizado el Michael, y tiene una producción extraordinaria. Y entonces pensamos, o sea, le dije al Senat si podían traducir este texto. Ellos dijeron, no, ya no tienen presupuesto para traducciones. Entonces pensé, pues, qué bien, porque ahí tengo la libertad de trabajar con la traductora que tiene que ser por este texto, ¿no? Perdón, ¿te vas ya, Maca? ¿Te vas? ¿Cómo que la Maca puede ir? Pues ya lo entendemos. O sea, en paréntesis, porque la Maca se presenta, ¿no? Y que se despide. Cuando tú estás lista, Maca, me dices y despides, ¿no? Entonces, la persona que pide traducir es alguien con quien había trabajado ya. Se llama Andrea Moreno Ray. Mañana voy a traer su libro. Hoy no pude, pero mañana va a tener su libro aquí. Ella es una pensadora, una escritora, un actor, una dramaturga y una mujer de medicina. Entonces le pedí, por favor, traducir este texto porque el pensamiento de Michael, porque él, así para volver atrás, él escribe en inglés, no es canadiense, aunque está casado con una señora portuguesa, tiene un hijo. Y entonces él habla muy bien castellano, pero no se sentía como suficiente seguro para escribir el texto en castellano, ¿no? Entonces él pidió que se traduce y él iba a leer este texto él mismo, ¿no? Entonces, una mujer latinoamericana, mujer medicina y pensadora de acá, de Abya Yala, le había hecho la traducción, la voz en castellano por él, ¿no? Pero hoy hemos dado una vuelta más, aún más interesante a mi punto de vista, a la vuelta, que aquí tenemos un pensamiento filosófico de Michael, traducido por Andrea Moreno Ray y leído por Aniara Rodado y Leslie García. Es como un sueño hecho realidad. No puedo pensar 2 personas mejor situadas para leer este texto. Entonces, sin without further ado, as they say in English, ¿no? Without further ado, voy a pasar el micrófono a Aniara y Leslie, agradeciendo mucho y diciendo que les di el texto hace 10 minutos. Entonces, eso es para ellas también un salto al abismo. No han tenido, no han podido, 20 minutos, dices que era. Entonces, es para ellas mismas un salto al abismo, es un pensamiento complejo, va a requerir de todos una concentración en lo que están diciendo. Entonces, without further ado, paso a Leslie y Aniara, que van a sumergirse en el pensamiento de Michael Marder. Sí, hola, hola, hola. Bueno, para quienes nos están escuchando, esto es Radio Parlamento, un esfuerzo conjunto de un montón de gente que desde hace meses venimos conspirando con la locura de usar las ondas radioeléctricas para amplificar el deseo de un mundo mejor, un mundo donde podamos realmente construir de manera creativa y de manera amorosa entre todas, y yo creo que me voy llena de cariño porque he conocido a casi a todos, no los conocía, o sea, todas son personas nuevas para mí. Yo no vengo del medio artístico, pero me siento como en familia. Muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos, Martín, por supuesto a Pedruski por esta invitación. Yo me voy a retirar ya, me voy a Oaxaca, pero muchísimas gracias por todo, un gusto conocerte, Aniara. Connie, compartir otra vez, Hanna, un gusto y pues muchos cariños y que siga esto prendiendo fuego. Hay que acabar con todo. Nosotros y el destino de la diferencia sexual, o dilo con las plantas, Michael Marder. Nosotros y el destino de la diferencia sexual, o dilo con las plantas, Michael Marder. ¿Cómo decir nosotros? How to say we or us, a pesar de nuestros, ¿a quién o a quiénes se refiere este pronombre posesivo? ¿Mejores esfuerzos? Las 2 preguntas seguirán siendo inconmensurables e intraductibles, totalmente idiomáticas, mutuamente incomprensibles, separadas de la otra, como si estuvieran colocadas de 2 lados de una barrera separada conceptual. No porque la consulta de diccionarios oficiales resulte inútil cuando se trata de neologismos como nosotros, sino porque la diferencia sexual implica en la versión en castellano, ya sea una diferencia sublimada o neutralizada, es casi imperceptible en inglés, donde el sujeto es totalmente neutro, o al menos así parecería. De hecho, la única ambigüedad que se revela en la versión en inglés de esta pregunta tiene que ver con si nosotros es el sujeto interrogante, we, o el objeto interrogado, os, o los dos al mismo tiempo, revelando que este nosotros es literalmente otro para sí mismo, nos, otros, we, the others. Más que eso, si intentamos decir la palabra como está escrita en castellano, es impronunciable. Por mucho que lo intentemos, no podríamos leerla de corrido. La locución toma tiempo para desarrollarse a través de sus giros, alteraciones y alteraciones. Nosotras, nosotros y o nosotros y nosotras. La economía escrita de este sujeto-objeto oculta una engorrosa expresión hablada, con la disunción y la conjunción del pronombre plural en primera persona en lo femenino y masculino. Esta incomodidad es, sin embargo, inevitable si las palabras condensadas en nosotros escenifican la relación de la diferencia sexual. En inglés, la pregunta parece tener una forma más incluyente, ya no que no diferencia lo masculino, lo femenino y otras formas de us. Pero su indiferencia liberal, entre comillas, es la raíz del problema. Al no demarcar la diferencia sexual, esconde la heterogeneidad del we, en lugar de trabajar y a través del conjunto de singularidades recogidas en esta pluralidad. Muy rápidamente se hace evidente que la neutralidad del we es fingida, al igual que el nosotros abiertamente usurpa la función representativa para lo masculino, incluso si más mujeres están presentes en el grupo designado. De la misma manera, el we insinúa encubiertamente una abstracción en lugar de una existencia finita, encarnada, permeada por la diferencia sexual. La eliminación de los límites de la materialidad corporal, de aquello que se resiste a la incorporación en una unidad abstracta u homogénea, es el sello distintivo de la racionalidad, en su apropiación masculina que se ha presentado ilegítimamente como la razón como tal. En la política, la falsa neutralidad de la indiferencia tecnocrática brota de la misma fuente, gobernándonos en función de un aspecto de la diferencia sexual que, habiendo sobrepasado sus límites y negado su participación en la relación, reivindica de una forma imperialista el derecho a representar el conjunto. Así, cuando nosotros decimos nosotros, se visibiliza aquello contra lo que hay que combatir, privilegio masculino heteronormado, etc. Cuando nosotros decimos we, aquello a lo que hay que resistir, este mismo privilegio masculino heteronormado, se esconde detrás de las pantallas de la neutralidad artificial. Para permanecer un momento más en el terreno de la tecnocracia, lo que implica este régimen es la gobernanza de las personas, así como los objetos inanimados, plantas y animales, sobre la base de la racionalidad técnica, si ni siquiera se trata de lógica, sino de logística, reglas despojadas de cualquier sustancia, que a pesar de su autoproclamada neutralidad y alergia a cualquier tipo de soberanía, están subordinadas al capital global. En una oscura parodia del espíritu de Hegel, no se trata ni de la sustancia ni del sujeto. La tecnocracia es la ramificación política del fetichismo, de las mercancías que atrapa a todos los seres vivos y no vivos en las redes de la indiferencia, considerada como la perfección de los mecanismos políticos y políticamente correctos. En respuesta a esta fuerza implacable que hace de todo y todos sean igualmente gobernables, predecibles y sujetos a manipulación, insistir en las diferencias, especialmente en las diferencias sexuales, es de suma importancia. Mi colega y coautora Luz Irigaray ha reconocido recientemente y ha empezado a elaborar el marco ecológico-político de la diferencia sexual para la época de neutralización que supera por mucho a los seres humanos. Por mi parte, me ocupo de la forma de esta diferencia en el mundo vegetal, de la que proviene. Entonces, ¿qué tal si hacemos que un esquema claro, las plantas contra la tecnocracia, la diferencia sexual contra la indiferencia abstracta, el infinito limitado, sexuado, creciendo, descomponiendo contra el incorpóreo, género neutral, pero de hecho masculino y metafísico, nosotros, que invariablemente se opone a otros? Si la diferencia sexual comienza en el mundo vegetal, no encuentra su origen puro en este mundo, pero introduce una división interna en el reino de las plantas, cuyos miembros dependen tanto de los modos sexuales como de los modos asexuales de reproducción. La diferencia que prevalece allí está entre la diferencia sexual y su ausencia, replicada en la diferencia entre el pronombre personal en primera persona del plural, cuyo género queda marcado en castellano y por el contrario no queda determinado en inglés. Una respuesta preliminar a cómo decir nosotros es dilo con las plantas. Por supuesto, las plantas no nos proporcionan exactamente un metalenguaje para expresarnos a nosotros mismos, y el enunciado de la pregunta no es a primera vista traducible en términos vegetales. Como la palabra esquita, por ejemplo, nosotros, el lenguaje vegetal es silencioso. Decirlo con las plantas no significa producir vibraciones en las cuerdas bucales, el sonido pensando a través de los resonadores de la garganta, la cavidad bucal y la nariz, para finalmente someterse a la articulación por la lengua, el paladar blando y los labios. La escritura es un campo vegetal, donde las palabras crecen silenciosamente y hacia el silencio. Decirlo con las plantas nos transmite el we, us, nosotros, con toda la carne de nuestra extensión corporal y toda nuestra corporeidad, donde las distinciones entre los cuerpos individuales y el cuerpo político todavía o ya no importan. Empapada con la diferencia sexual, la corporalidad llamada humana lleva esta diferencia como un rastro de la vegetalidad. Es precisamente aquí, en la abundancia de sexualidad, en los cuerpos animales y humanos, que Hegel registra su divergencia de la sexualización de las plantas. Según su filosofía de la naturaleza, la diferencia sexual es solo una parte parcial en el reino vegetal. Der Unterschied ist so nur ganz partiell. Por dos razones. Primero, porque la sexualidad de la planta es indeterminada y las diferencias son muy a menudo cambiables mientras la planta está en crecimiento. Segundo y más importante, su sexualidad está concentrada en la flor, una parte removible y superflua de la planta. Ein abgeschiedener Teil. Los diferentes individuos, escribe Hegel, no pueden por lo tanto ser considerados como de diferentes sexos, porque no han sido completamente impregnados con el principio de su oposición. Sie nicht in das Prinzip ihrer Eingegensetzung ganz eingetaucht find. Porque esto no los atraviesa completamente. Nicht ganz durchbringt. No es un momento universal del individuo como un todo. De acuerdo con la dialéctica hegeliana, no podemos incluir a las plantas al decir nosotros, no porque no puedan decirlo ellas mismas, aunque la voz que inicialmente resuena en la animalidad es un factor crucial de la subjetividad para Hegel, sino porque son demasiado indeterminadas, indecisas entre modos sexuales y asexuales de ser y dentro de la sexualidad. Están entre los lados masculino y femenino, nosotros y nosotras. La diferencia sexual vegetal oscila, por un lado, entre la disyunción y la conjunción de las polaridades que interrelaciona y, por otro, su desaparición en la reproducción asexual. Su refinamiento y determinación requerirá una transición en la existencia animal, donde toda la carne está inundada de sexualidad, dispuesta en oposiciones, el masculino contra el femenino, nosotros contra los otros. Lo que Hegel postula entonces es la animalización de la diferencia sexual a través del principio de oposición, como signo del compromiso animal, el interés y la no diferencia en relación a sí mismo y su otro. Y al mismo tiempo, él interpreta la situación precaria de la planta como la de una diferencia indiferente, no comprometida, totalmente maleable, plástica, escurridiza debido a su presunta falta de implicación, la incapacidad de negarse a sí misma y su otra en un camino hacia el florecimiento de la subjetividad. La sorprendente libertad de la planta da un giro en la incitación de Hegel, convirtiéndose en una individualidad casi mecanicista, en un momento de tecnicidad de la naturaleza que se combina de manera pasiva con la indiferencia activa de la tecnocracia. Hegel contrapone el principio de oposición, que es el principio dialéctico por excelencia, a la sexualidad polimorfa de las plantas y a su no oposición. Las implicaciones de este movimiento de pensar son vastas. Ya no podemos decir nosotros en el mismo aliento sin colocarnos frente a otros y sobre ellos, quienes no solamente son nosotros, sino que ontológicamente están opuestos a nosotros. Lo hacemos mientras nosotros reprimamos nuestra herencia vegetal. Ser uno mismo es estar contra el otro, prosperar en una manera continua con la alteridad, como lo hacen las plantas. Cuando todo está dicho y hecho, es animalizar toda diferencia, incluyendo la diferencia sexual, al decir o sugerir, graznar, gruñir, piar, croar, mugir, silbar, chillar, ladrar, we, nosotros o nosotras, en oposición a los otros que no son nosotros. Desde el punto de vista de Hegel, al no estar en contra del otro, la planta deja de ser sí misma. Inmersa en la inmediatez de una afirmación hacia el exterior, a menudo indistinguible desde el interior. La planta no se baña, empapa, impregna. Eingetaucht durchbringt. Con la diferencia sexual como principio de oposición, o al menos no totalmente. Ganz. Así pues, se trata de una cuestión de parcialidad o totalidad. La totalidad de la diferencia o su expresión removible y fácilmente diferenciada en una parte relativamente independiente. La inmersión de la planta en una pura inmanencia separa sus órganos sexuales, es decir, las flores del resto de su cuerpo que desobedecen al principio de oposición y en por medio del cual la diferencia se registra, organiza e incorpora el ser orgánico. La flor hegeliana es arrancada a priori, eliminada de la existencia vegetal a la que pertenece, como si estuviera ahí por accidente, como un completamente lúdico y no totalmente necesario. Como un complemento lúdico. La ontología sexual vegetal condensa en sí misma todas las promesas y paradojas de la ontología vegetal como tal. Al escabullirse del principio de oposición, las plantas se liberan de dos cosas: del dominio de un principio y de la lógica de la oposición. Creciendo y reproduciéndose sin tener en cuenta una sola regla de gobierno, digamos, la ley de la reproducción sexual, y sin comenzar anárquicamente, las plantas no invierten su colectividad con un significado predeterminado. Más bien, el sentido mismo y sobre todo el sentido de la colectividad vegetal florece y da sus frutos al ritmo de su vida o vidas, llenas de sorprendentes giros y vueltas, de diferencias muy cambiantes, mutables, alterables. Sehr wandelbar. El mundo vegetal es el hogar de las variadas diferencias, es decir, de las diferencias que imposibilitan la igualdad tanto en el nivel de su forma como en el nivel de contenido, mientras que Hegel se esfuerza por establecer una dialéctica de la diferencia en el contenido y la uniformidad formal, que es el principio de la negación y la contradicción. La diferencia sexual no es una excepción a esta regla. Al ser demasiado diferentes en su versión vegetal, Hegel la plantea en términos de la indiferencia y la no diferenciación, afectando al proceso de la especie. Gattungsprozess. Y al proceso vital de cada planta. Entonces, ¿cuál es el nosotros vegetal si este está constituido por distintas diferencias sin un apoyo fundamental o una raíz que le unifique dentro de una unidad? A punto de paso que la diferencia radical es una cualidad de la subjetividad vegetal, que no puede ser observada dentro del contexto científico de la biología. Evidentemente, las células vegetales y el ADN no muestran este tipo de diferencia, incluso si lo soportan con notable plasticidad fenotípica y, principalmente, con la determinación fluida de la sexualidad. En el caso de las comunidades animales y humanas, el nosotros consiste en un número de individuos, nombre una agrupación o una asamblea formada por miembros que son distintos de la colectividad y que, al participar en ella, mantienen su identidad fuera de la misma. Pero la tesis hegeliana es que, para ocupar esta posición dentro, fuera o fuera dentro, el individuo debe estar empapado del principio de oposición, empezando por la organización oposicional de la diferencia sexual. En su totalidad, como un todo, el individuo está determinado por la posibilidad de una negación total por el otro, con la sexualidad y la muerte. Eros y Thanatos, dando cuerpo a la totalidad de la negación existencial, la participación de un individuo en una comunidad es un retorno, un retomar de manera consciente o en sistemas totalitarios, un dejarse disolver en las fuerzas responsables por su individuación. Sobre todo se trata de una individuación sexual, ya que todo habita. Habitus. Del individuo debe estar vinculado con su sexo. Der ganze Habitus des Individuums muss mit seinem Geschlecht verbunden sein. Es decir, con el principio de la oposición que define la ontología sexual dialéctica y la dialéctica como tal, en sí misma una expresión de la diferencia sexual, organizada en el pensamiento desde la oposición. Las plantas, por su parte, son diferentes y piensan de otra manera, indicando una vía de escape a la dialéctica dentro de la propia dialéctica y poniendo en duda la asfixiante totalidad de la comunidad. Las diferencias alcanzadas por la planta, que son las diferencias de un ser vegetativo, einem vegetativen selbst, de otro ser vegetativo, cada uno de los cuales tiene el impulso de identificarse con el otro, esta determinación solo existe como una analogía de la relación sexual. Ein analogon des Geschlechtsverhältnisse. Porque en el caso de las plantas, los lados que se relacionan no son individuos. El nosotros vegetal no está hecho de individuos, sino de supra o infraindividualidades diferentes. Pero el yo de una planta tampoco es un individuo. En la flora, la diferencia sexual es una relación que implica algo más o algo menos que dos individuos, lo que para Hegel ya no es considerado una relación, sino su análogo, literalmente la puesta en proporción de las diferencias. La analogía de la relación sexual entrelaza las plantas por encima y por debajo del logos. La esfera de los principios y las opciones la esfera de los principios y las oposiciones resumido en el principio de la oposición. Eludiendo la mediación del logos, el nosotros vegetal es indecible, incontenible en la voz e inapropiado para la manera de ensamblar los pensamientos en la generación de la contradicción y la no contradicción. En lugar de relacionarse en una comunidad de adentro hacia afuera o viceversa, la planta está completamente afuera, lo cual, si seguimos a Hegel, llega a estar completamente adentro, basada en la diferencia de la diferencia radical. Además de la naturaleza extraindividual de la existencia vegetal que contribuye al desajuste de los límites comunales entre esta existencia y la de los animales y los humanos, la analogía de la relación sexual explica la superficialidad esencial de la vida vegetal. La sexualización otorga al sujeto dialéctico su forma concreta, así como su carácter específico. En su punto más alto, cuando las fuerzas internas y generativas han alcanzado la completa penetración y saturación, die ganze Durchbringung und Sättigung. El individuo posee el impulso sexual y lo hace despertar. La interioridad subjetiva del animal y del humano es el producto de la retención del impulso sexual dentro de una totalidad forjada por fuerzas generativas en un estado de penetración y saturación completas. Antes del acto de penetración, el individuo es penetrado por la diferencia sexual, hasta el punto de represión y saciedad, desencadenando así el impulso sexual. Su subjetividad no es otra cosa que una fuerza, aquí el impulso, las fuerzas generadoras, mantenida a raya e inagotable en sus ocasionales exteriorizaciones. Cualquier nosotros que pueda surgir de las tensiones y ráfagas de esa fuerza acumulada sucederá como un encuentro de dos o más interioridades, de los oscuros recovecos y reservas donde cada sujeto se esconderá. A pesar de, y en el transcurso de la exposición, de un sujeto frente al otro. Por el contrario, el nosotros vegetal sería superficial, anhelado nada más que una caricia de rayos solares o del agua, una ráfaga de viento o alas de mariposa que diseminen polen. En su exterioridad, la analogía de la relación sexual es un roce de dos o más superficies que no obstruyen una reserva oculta que es el sujeto animal o humano, sino que se abre al otro sin reservas. Puede haber fricción, pero allí no hay oposición, Puede haber fricción, pero allí no hay oposición, donde en lugar del oculto, de la pulsión retenida de la fuerza, se encuentra el desarrollo de los órganos de la planta. Das Bilden seiner Organe. La formación y apertura de sus flores. Florecer hacia el otro, fuera del mundo vegetal, la feminidad en general ha sido frecuentemente asociada con tal floración. Está en total contraste con la penetración o el ser penetrado por el otro. ¿Cómo imaginarse el nosotros de ese florecimiento y el florecer hacia? ¿Cómo decir nosotras y nosotros, we o us, con ese otro, intrínsecamente nosotros, intrínsecamente girado hacia el otro y siendo otro incluso para sí mismo? Hegel. ¿Le subieron el volumen o qué pasó? Perdón. Hegel, por ejemplo, es incapaz de hacerlo y decirlo. Carente de oposición, la diferencia vegetal se vuelve indistinguible de la indiferencia. La alteridad de la uniformidad, la apertura incondicional hacia el otro del absoluto encierro. Tanto es así que Hegel rechaza la diferencia sexual de las plantas. La planta, por lo tanto, es asexual. Geschlechtslos. Incluso la dioecía, porque las partes sexuales forman un círculo cerrado separado. Einen abgeschlossenen, besonderen Kreis. Aparte de su individualidad. Más allá del ser dialéctico, concretizado a través de sus autonegaciones y autodeterminaciones que comienzan con su abstracta oposición a la nada, solo existe el no ser. Fuera del pensamiento dialéctico, solo hay el no pensamiento. Seguramente Hegel podría no haber sabido sobre los fitoestrógenos y complejas redes hormonales que atraviesan los cuerpos de las plantas y transportan estas y otras hormonas más allá de las flores. Pero esto no es una buena disculpa. Detrás de su uso de los datos botánicos derivados de la ciencia del siglo XIX, hay un doble impulso metodológico que ya he señalado antes. 1. Cortar la flor del resto del cuerpo vegetal, cuyos límites no individualizados, asexuales e inmortales transgrede. Y 2. Cortando la flor, separar la planta de la racionalidad y un posible modelo de comunidad, algo a lo que debemos resistir hoy en día, especialmente al contemplar cómo decir nosotros. ¿Por qué entonces leer Filosofía de la Naturaleza hegeliana en nuestro siglo XXI, dado que el autor de este tratado parece descartar las formas más justas e inclusivas, ecológicamente y socialmente sensibles, de articular lo común? Porque la razón dialéctica trabaja detrás de la espalda incluso de Hegel. Además de cooptar y neutralizar, promueve los vectores de liberación, entre ellos el vegetal y lo comunitario. Tomemos, por ejemplo, la temprana formulación de la diferenciación sexual en las plantas en el párrafo 348. Pero la planta no alcanza una relación entre individuos como tal. Sino solo una diferencia cuyos lados no son al mismo tiempo en sí individuos enteros, por lo tanto, la diferencia tampoco va más allá de un principio y un presagio del proceso de la especie. Por un lado, la relación entre los términos individuales se desvanece hacia el fondo en la medida en que los términos son individualizados y puestos en primer plano, obstruyendo con sus contornos definidos la misma relación en la que participan. En otras palabras, no dejan espacio para la, relacionalidad o la diferencia como tal. Las plantas, por otro lado, alcanzan una diferencia subyacente a cualquier relación, una palabra silenciosa que resalta todo el discurso. Ya han articulado su nosotros antes de nosotros y como una condición previa para nuestra posibilidad de decir cualquier cosa. Esta articulación no va más allá de un principio. De hecho, puede incluso preceder al principio, pero su comienzo es lo que siempre deberíamos volver en búsqueda de un más allá. La singularidad de la diferencia vegetal es que es genérica, aunque no abstracta, diferenciante como tal y no como tal, esencialmente y existencialmente. Por esta razón, admite diversos géneros dentro de su centro, incluso mientras se retira en los terrenos relacionales que fertiliza. Me pregunto al mismo tiempo, ¿qué habrá sucedido si la filosofía de la naturaleza de Hegel tratase no solo de la transición de la vegetalidad a la animalidad, sino también de la animalidad, el organismo animal con el que culmina, a la humanidad? Y si lo hiciste precisamente como una filosofía de la naturaleza, más que como una... No se me cargó aquí. Fenomenología del espíritu. ¿Dónde está? Mira, aquí está. Ok. ¿Cómo habría parecido las múltiples diferencias dentro de la diferencia sexual? ¿En qué luz habría sido vislumbradas? Una posible conjetura es que una vez humanizada la diferencia sexual se habría visto envuelta en tragedia. Ya un animal experimenta la sexualidad como la encarnación del principio de oposición, que penetra todo el organismo y por lo tanto como el poder negativo die negative Macht. Sobre el individuo, dado por medio del sacrificio de este individuo, el cual es reemplazado por otro. El mismo poder negativo que produce el individuo al volverse contra sí mismo y contra el otro, consume su producto en la especie a la cual el organismo está subordinado. El nosotros gana ventaja sobre el yo. Si solo con el proceso de añadir un otro yo a través de la descendencia, la diferencia sexual que existe en oposición, sino por el contrario, un sacrificio intergeneracional que continúa alimentando fricciones dialécticas entre lo singular y lo universal. En cuanto al ser humano, la diferencia sexual se extiende a la esfera legal y política, donde la oposición entre lo masculino y lo femenino llega a un punto crítico. En la fenomenología del espíritu, Creonte y Antígona promulgan la dimensión trágica que exacerba el poder de la negatividad, palpable en la sexualidad animal. El principio de oposición sublimado satura un cuerpo sexuado y se derrama en distintas concepciones y prácticas del ser comunal, con irreconciliables demandas hechas al sujeto. El nosotros de la familia y una tradición viva con el nosotros del Estado y una ley sofocante. La asignación de roles de género y modalidades de pertenencia comunal producen, en última instancia, incompatibles y discordantes tonalidades para decir lo común, dependiendo de si nosotras o nosotros somos los que estamos hablando. Pero la tragedia, stricto sensu, es que mientras que el ser humano es ambos, la interacción de la diferencia sexual conduce a un sacrificio de una de sus partes, Antígona, claro, por el otro, Creonte. Esa es una victoria pírrica de la humanidad. Su más íntima diferencia, su manera de relacionarse, está en ruinas, sobre la que preside una ley humana neutral y neutralizadora en contraposición a la ley divina que muere con Antígona. El poder negativo emigra del organismo especie al nexo entre la ley y el sujeto jurídico, haciendo de Creonte uno de los pioneros de la tecnocracia. Puesto que Hegel toma el carácter genérico de la diferencia sexual en las plantas como formal y así inmune a la negación interna y a la permanencia del espíritu de oposición, admite que el elemento de sacrificio está ausente de la sexualidad vegetal. En lugar de un poder negativo, la planta encarna este lado positivo diese positive Seite. Del proceso de la especie, que es indistinguible de su relación con el mundo exterior. Su yo es inmediatamente un nosotros, y su nosotros es un yo orientado hacia el exterior. La autoproducción de un ser vegetal vivo es su producción en el otro, y su sustitución por otro es una afirmación del ser heteronomo. El lado positivo, que no conoce ningún sacrificio, es al final el único lado necesario de la negación. Allein nötige Seite der Negation. Ajeno a las mediciones dialécticas. Muy diferente se cae en la diferencia. Así pues, mientras... En la indiferencia, sí, perdón. Así pues, mientras que las interacciones animales o animalizadas de la diferencia sexual son trágicas, las variedades vegetales son cómicas, llenas de repentinos giros, embrollos y confusiones. En Fenomenología del Espíritu, Hegel afirma que las plantas eran los facilitadores vivientes de la mezcla o combinaciones de formas naturales y formas del pensamiento. De aquí lo que yo llamo el pensar vegetal, plant thinking. El elemento cómico de la sexualidad vegetal reside en sus confusiones o identificaciones inmediatas de los extremos, tanto como en la lúdica superficialidad y la contingencia existencial, dado que la planta, lúdica superfluidad y la contingencia existencial, dado que la planta puede reproducirse sin recurrir a la diferencia sexual. A la pregunta sobre nosotros, la diferencia sexual en las plantas responde silenciosamente que la existencia es coexistencia. Sin duda, esta percepción también es válida para los seres humanos, como Heidegger lo planteó con máxima lucidez cuando describió al Dasein como Mitdasein, siendo allí como siendo con. Pero aunque las inversiones y las confusiones lúdicas son abundantes en la vida humana, no están ni cerca de la maleabilidad de la existencia vegetal, sexual o de otra índole. En este sentido, de nuevo, el significado de Hegel es deslumbrante. Por todo lo que uno puede aprender de las plantas, la mímesis directa, una imitación no representativa de su ser, no llega a ningún lado. La moraleja de Hegel es que la conciliación es ineludible, especialmente las diferencias sexuales ecológicamente diferentes. Al profundizar el trágico alejamiento de la animalidad, la sexualidad humana no llega aún a ser humana, al contrario, así como la familia, la sociedad, las leyes, la política y otros ingredientes del derecho hegeliano, ha sido hiperanimalizada. Llegar a ser no implica rechazar nuestra rica herencia no humana, sino acentuar más esta herencia, incluso en la reprimida dimensión vegetal de la diferencia sexual. El desafío es aceptar en nosotros la planta y el animal, la superficie y la profundidad, la no oposición y la oposición en una condición que yo solamente puedo llamar tragicómica. Combinar en nuestra resistencia a la tecnocracia global lo que Nietzsche ridiculizaba como seriedad del oso, con la frivolidad floreciente. Decir as o we, nosotras y nosotros, y o nosotros o nosotras, con los otros que no tienen que ser ni con los otros otros que no tienen que ser ni combinados con ni separados de nosotros. ¿Alguna impresión póstuma de este texto? O sea, esto para mí es como un baño, ¿no? Uno como empieza a navegar en estas palabras, me ha ayudado muchísimo a mí, nunca lo había entendido el texto mejor, creo, que leyéndolo y viéndolo al mismo tiempo en la pantalla. Esto ayudó, ¿cierto? Cuando se pude ver en la pantalla. ¿Cómo les parece a ustedes? Creo que justo lo que decías, ¿no? Viendo desde la parte de los vegetales y como esta parte... de hablarlo en todos los sentidos, ¿no? Desde la sexualidad, la asexualidad, de ser o no ser, de cuando hablaban de yo, yo en nosotros y nosotros en yo, ¿no? Sí, esa parte creo que era como como la más impactante y al mismo tiempo me dejó pensando que en ese momento no sé cómo expresarlo, pues, ¿no? O sea, es la parte que me tocó un poco más en mí. Pues yo, o sea, sí, o sea, que yo le he leído varios momentos y trabajé un poco con Andrea cuando, entonces cuando le leí en primera vez era como, esto está diciendo algo muy importante, pero no sé exactamente qué, cómo está contra la tecnocracia, para mí ya está bien, ¿no? Pero luego ya empezando, o sea, a mí me empecé a resonar con mi propia experiencia, que habito en cuerpo de hombre, o sea, tengo una polla, pero al mismo tiempo no me siento así, o sea, pero tampoco siento que quiero, tampoco me siento como transexual, no tengo la necesidad, no. Entonces para mí me resuena mucho esta sensación, esta como salida que él propone para mí del vegetal, de esta como tragedia de la diferencia animal, ¿no? Que es como atrapado, o sea, eres hombre o mujer, o como Hegel dice, no existes, ¿no? O sea, eres como una cosita, ¿no? Ahí, ¿no? Y esta flora que sirve si la puedes reproducir sin él de todas maneras, ¿no? Entonces, esta como reclamación de la frivolidad también, de la belleza, de la superficialidad, ¿no? Y esta plasticidad, ¿no? De múltiples de las maneras, para mí es como, wow. O sea, pensando desde el vegetal, entonces, ¿puedo ser animal? Porque conviene, él dice al final, dice, o sea, no puedes ser una planta tampoco. Entonces, no intentas ser una planta, porque no eres una planta, ¿no? Lo que tienes es la herencia planta dentro de ti, o sea, eres planta en el sentido que tienes todas estas plantas, animales, humanos, todo esto en nosotros, y nos da esta salida de esta dicotomía que no solo es hombre y mujer, sino es arriba y abajo, el superior, el inferior, a la derecha y a la izquierda, todas estas binariedades que construimos que nos atrapan, ¿no? Que no nos da flexibilidad y posibilidad de mover. Entonces, pues esto como me... Lo que a mí me impactó, no sé cómo era la experiencia por ustedes, ¿no? Ahí metidos dentro. Sí, es que estarlo leyendo y tratar de ir comprendiendo lo que está pasando, para mí como que me metió en el tema de que la planta al final de cuentas tiene una fragilidad de entrega al estar expuesta. Entonces, realmente siento que esa dicotomía se rompe cuando uno se entrega a la propia fragilidad. El hacerse planta es devenirse expuesto, y esa exposición es lo que realmente nos pone en un grado de neutralidad absoluta, ¿no? Porque estamos todos en esa entrega. Entonces, ese nosotros, que ayer lo platicaba con los chicos, también es un poco, mi integridad depende de mi grado de conectividad, y la planta es conectada siempre, entonces es un ser absoluto. Y de alguna manera es como una invitación a ese ser absolutos a través de ser conectados. Y muy afectiva toda la lectura. Tenía que controlar mucho los efectos que me generaba. Y creo que justamente por lo que está diciendo Leslie, es un texto que invita a romper la... fronteras, ¿no? Como esta famosa única diferencia, bueno, no hay única, hay dos diferencias entre la célula vegetal y la célula animal, una de ellas es la pared, ¿no? Hay una reflexión ahí a hacer sobre ese tipo de diferencias, ¿no? Nada, muy emocional ahí. Corta tu flor.